por siempre. Y me hago en ese licor que alivia mi pena y llanto, que son mi corazón. Hermano, dame un saludo, que yo la quiero olvidar, arrancarla por siempre de mi mente y mi corazón. Lejos de sus encantos, sintamos otra copa más. Oh.